buenos días a todos y todas. Espero que estén súper bien. Qué genial poder compartir un domingo más, el último domingo de enero, con ustedes. Ha sido un mes súper bonito. Se nos está acabando el primer mes del 2017, de enero 2017. Lo que escuchábamos al principio es la canción de nuestro querido Enrique Males con su tema Danzante. Es una canción muy bonita, muy interesante. Comentarles que esta semana ha sido bastante difícil porque gracias al clima que nos ha acompañado en Quito, bueno, pues escuchan a la Wendy así media gripada y media gangosa, como diría mi abuelita. Y bueno, antes de continuar, quería comentarles que no me encuentro sola. Como ustedes ya saben, aquí tenemos el Como Tú cuenta con su espacio masculino, su voz masculina. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Hola, Wendicita, hola amigos y amigas. Sí, estos climas nos han jugado unas buenas pasadas. El cambio nos está gripando, ha dejado muchos estragos y ahora un poco de sol nos está acalorando un poco, y los vientos que parecen más una especie de otoño, verano, primavera, pero bueno, seguimos ahí, ¿no? Así es, Jorgito. Hay que seguir, como tú mismo dices. Y bueno, pues el programa de hoy vamos a tener algo un poco distinto, pero que va enfocado en nuestra línea de programa como tal. ¿Qué es las leyendas ecuatorianas? Quería comentarles que precisamente el día lunes de la semana que pasó, pude asistir a ver una película muy interesante. Perdón, es más bien un documental, película se podría decir, que lo está presentando un alemán. Más adelante les voy a comentar un poquito más, pero bueno, se estuvo presentando en la Universidad Central y es una leyenda ecuatoriana hecha por un cineasta alemán acerca de la leyenda de Fallu Ujmo, acerca de nuestros chachis. Entonces, más adelante ya les voy a comentar un poquito más porque es muy interesante la temática que él aborda para hablar acerca de la invasión, los distintos tipos de invasiones que se están dando tanto a los chachis, que son nuestros indígenas, como a la sociedad en sí. Y también estaremos hablando acerca del Chuza Longo. Si ustedes han escuchado, bueno, pues ya se podrán imaginar más o menos de quién estoy hablando. Si es que no, quédense en el programa, les hago la más cordial invitación porque vamos a estar hablando de eso. Y cuéntame, Jorgito, ¿cómo ha estado tu mes? Bueno, Wendicita, igual un poquito medio difícil, pero como te dije, ahí le damos. En cuestiones... Ya se me va la idea, pero ya mismo la encuentro. A nivel artístico, a nivel social, ¿qué tal crees que ha estado las cosas? A nivel artístico, la verdad es no estoy muy informado de todo lo que ha pasado. A nivel de igual al otro nivel, tampoco he estado medio desconectado con las cuestiones por ahí, pero bueno. Sí, lo que precisamente en este momento nos está abordando mucho son las elecciones, exactamente. Tenemos presentaciones artísticas, culturales, en relación a las elecciones, exactamente, que se van a dar precisamente en febrero. Uh-huh. Y bueno, creo que esto está muy hablado y la gripe nos está molestando un poquito. ¿Qué les parece si nos vamos con algo de música? ¿Qué tal si escuchamos a el grupo Alpa desde el álbum Achimamita con Tukuy Wakikunama? Tukuy Wakikunama, ajá, exacto. Escuchemos y regresamos en el Como Tú. Yeah. Chisca mi purinchi, guagua con tapas, un gaspa, chaita tapas, un gaspa, ama sin acasum, ama runa y hasta chisca gautasum, y una runa tacupiaspa, manali gautacunchi. Nachu! Thank you. Estás escuchando como tú. Lo que escuchábamos anteriormente era Tukuy Weki Kunaman del grupo Alpa desde el álbum Achi Mamita, y estamos en mi espacio favorito, que son las curiosidades. Y bueno, cuéntame, Jorgito, ¿qué curiosidades nos tienes tú? Bueno, Wendicita, yo he estado por ahí fisgoneando y bueno, ¿a ti te gusta la miel? Un poquito. No, sí me gusta. Bueno, la miel es el único alimento que se puede conservar hasta millones de años. O sea, por ahí han encontrado en tumbas de los faraones miel, y según dicen los arqueólogos, es comestible luego de haberlo probado. Precisamente hay un video de un youtuber famoso que es Dross, que habla acerca de las formas más extrañas de morir, y una de ellas es con la miel. Él presenta una muerte en la que una persona había consumido demasiada miel a tal punto que cuando ya se murió, lo único que desechaba su cuerpo era miel, y terminó deshaciéndose totalmente su cuerpo en ¿cómo es? Bueno, su cuerpo y los compuestos, los órganos y todo eso, con miel. ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¿Qué más, Jorge? Se ha hecho un panal el pan. ¿Perdón? Se ha hecho un panal el pan. Claro, es que mucha miel, no tenía nada más que sacar, lo único que tenía era miel. ¿Qué más nos tienes que contar, Jorgito? Bueno, Wendicita, por ahí he estado viendo que el único mamífero que no puede saltar es el elefante. ¿Ya? Pobre elefante, la ley de la gravedad no le permite mucho. Claro, está bien pesadito, pues. Claro, pobre. Y sus patas también no le ayudan mucho. Ya, los elefantes también tienen mucho miedo a los animales más chiquitos. Bueno, uno de los más pequeños del mundo, ¿sabes cuál es? Sí, Wendicita, el ratón, me parece que... Exactamente, ese es el animal al que los elefantes le tienen miedo. ¿Qué otra cosa nos puedes contar, Jorgito? Por ahí, a ver qué nomás. Bueno, para los que, bueno, que son adictos al café y como que ya les está haciendo daño, hay una parte donde dice que las manzanas verdes son, les mantienen despierto más que el café por la mañana. ¿Ya tú has hecho la prueba? Sí, yo he hecho con frutas, o sea, una mezcla de algunas frutas, y sí funciona. Ya, oye, qué interesante. Yo, a ver, ¿yo con qué me despierto? La verdad no tomo tanto café, y cuando lo tomo en realidad me mantiene despierta, o si estoy muy muy cansada me duerme de una. Pero claro, cuando me despierto ya me despierto mucho más descansada. Es algo medio extraño ahí. Claro, Wendicita, sí, me imagino. ¿Y qué más nos tienes? A ver, cuéntame. Bueno, entonces, ¿qué más te puedo contar? Bueno, por ahí... bueno, a veces decimos cuando hay mareas y algunas sí, culpamos mucho a la luna. Lo que no sabemos es que el sol también influye. El sol, al ser el centro de nuestro sistema solar, influye primero sobre la luna. Entonces, el responsable o directamente es el sol por la atracción que tiene hacia ese magnetismo que tiene. Entonces, no le culpemos mucho a la luna, también culpemos al sol también. Qué loco. Bueno, y en combinación, pero lo que pasa es que creo que hay un bagaje cultural acerca de que a la mujer le influye mucho la luna, entonces deben decir que por eso también, obviamente, la naturaleza, al ser como un ser femenino, se podría decir, también le influye bastante. Bueno, pues yo por mi parte te quería comentar otro tipo de cosas, Jorgito, y a las personas que nos están escuchando. El Vaticano, ¿sabías que este posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial dos veces? Sí, o sea, sí tenía alguna referencia, pero tenaz, porque de una u otra forma esos ingresos aquí, ¿a dónde van? O sea, ¿qué hacen con esos ingresos? Así es, y uno sufriendo yendo a misa, pero bueno, se respeta mucho las creencias religiosas de cada persona, sin embargo sí se cuestiona el hecho de que, ¿qué es lo que están haciendo realmente con el dinero, no? Claro, y además es, de lo que yo medio me acuerdo, que era en la Edad Media, se convirtió en uno de los bancos más poderosos en cuestión de Europa. Entonces es una cuestión, o sea, bien, bueno, para que piensen los personas, ¿no? Ajá. Que también cuestionen ese tipo de cosas. Claro que sí. Jorgito, si a ti se te muriera tu pareja, ¿tú qué hicieras? Quisiera. Chuta, no sé. Asimilarlo y... no sé. Sufriría mucho y tal vez me recordaría, ¿no? Ya. Si tuvieras la oportunidad de estar con otra persona, ¿lo harías? Pero ¿cómo? Dependiendo de si lo supero, ¿no? Ya, bueno, entonces más o menos sirves para hacer un caballito de mar. Te comento que los caballitos de mar, una vez que se muere su pareja, ellos permanecen solos toda su vida y también mueren después de un tiempo de soledad y de tristeza. Sí, además son los únicos padres que pueden dar a luz. Ah, también, ajá, tienes toda la razón. Y bueno, ya, se acabó. Antes de estornudar, porque esta gripe nos está matando, gracias cielo de Quito. ¿Qué tal si escuchamos un poquito de música? ¿Qué tal si nos vamos con la canción Ay Rosita de Jaca Malco? Nos vamos a la pausa, escuchamos un poquito más de música y volvemos a ver como tú. Oh,

solterito ya no quiero ser. Te dije a tu puerta sin dudar, a tus pies mis rosas coloqué, hasta un anillito te entregué. Lo que escuchábamos antes de la pausa era Ay Rosita de Jacamalco y después escuchamos Solterito de Sanay, una canción muy bonita, muy enamorante. A continuación vamos a escuchar una leyenda ecuatoriana, pero hecha desde una producción alemán. Se trata del grito de Fayu Ugmu, una leyenda basada en la nacionalidad chachi del Ecuador. ¿De qué se trata? Les comento. El niño indígena Miko fue atacado en lo profundo de la selva por el Fayu Ugmu, un mal espíritu, y se lo encuentra luego desmayado. Su padre, siguiendo el consejo de un chamán de la zona, sale a atrapar a la fiera, pero el espíritu se transforma en un hombre blanco. Más o menos así es la historia. Si ustedes desean saber un poquito más, solo vayan al internet, ponen Fayu Ugmu, así tal cual, con F-A-Y-U-U-J-M-U, Fayu Ugmu, y ya lo encuentran. Lo produjo Simon Sput, que es un cineasta alemán. Este cortometraje ganó el premio al Festival del Río en España. Porque es muy interesante, es una película, un documental bastante crítico. Esta película es el resultado de un taller de video y un trabajo conjunto con los indígenas chachi en la comunidad Loma Linda del río Cayapas, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Así es, entonces ya ustedes escucharon un poquito de lo que se van a enterar más adelante, y sin más ni más les dejo con el audio del documental y ya seguimos conversando. ¿Qué le ha pasado al mico? ¿Por qué lo traen así? Agua, agua. ¿Qué le han hecho al muchacho? ¿No le picó nada? Creo que ustedes le han dejado picar por la culebra. Sí, parece que le picó algo, dice la abuela. Hasta los pies los tiene pálidos. Ven, y a ustedes que les gusta siempre salir a jugar por ahí, ¿qué podemos hacer? Hay que darle alguna medicina. No tenemos medicina. ¿Qué podemos darle? Como esto sucedió en la selva, sería bueno buscar al viruco, al brujo. El miruco don Tenorio vive acá cerca. ¿Los latidos del corazón están bien? Sí, están bien. Mico, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No reacciona, está sin conocimiento, dice la madre. Está frío. Tal vez se cayó. Sí, vamos a llevarle al miruco, decide el padre. Preparen las cosas, hay que embarcarle y llevarle. Debimos haber ido de frente a donde el miruco. Thank you. Esto pasó cuando estaban labrando la canoa. Así es. El que ha gritado es el Fayugmo. El muchacho, sin saber nada, andaba por ahí y se ha encontrado con él. Por eso le ha pasado esto. Pero el Fayugmo no ha podido comerlo. Solo se le ha acercado y le ha robado el alma al muchacho. Por eso está grave. Si hacen más ceremonias y cumplen lo que indico, se recuperará. Así es. Ahora ya está manda esa música más icona, tanda najos pataquísima, maicaro ya está picas papas, que quinda mana con ganchicho, y un callacta peluche. Pasando mares y montañas a tu lado me acerco, pasando mares y montañas a tu lado me acerco, sobre las nubes estoy volando aproximándome hacia ti, sobre las nubes estoy volando aproximándome hacia ti, horas tras horas navegando en el Bueno, pues ya escuchamos un poco acerca del fallo Ugmo. Eso solo fue un fragmento de este documental. Yo les recomiendo totalmente que vayan al internet y vean el documental completo, porque está muy interesante y más que todo tiene una línea argumental muy interesante para que nos sirve para criticar acerca de lo que nos está pasando en este momento. Pero antes de eso, comentarles que lo que escuchábamos antes, bueno, después de la del fragmento de Fayu Ugmu, era Quichua Mashis de Winnie Aipa. Entonces, bueno, Jorgito, coméntame, ¿qué te pareció el documental? El documental me pareció muy, muy impactante y muy crítico a la vez. Por el mismo hecho de que relacionan una historia real con una historia no ficticia, pero una historia ya adaptada a su realidad, a la realidad de la comunidad. Claro, bueno, algo que la gente no pudo ver, no pudo leer, es que finalmente el niño que estaba desmayado era uno de los protagonistas y que Mico realmente no pudo despertarse de ese sueño en el que se encontraba, porque ya en el contexto real lo que sucedió es que Mico era una víctima de una persona que le había transmitido VIH. Entonces él murió más o menos en el 2006 por esta situación. Eso quiere decir que las personas que llegaron al lugar llegaron con este tipo de enfermedades, como lo que ha sucedido no solo aquí sino en otros lugares. Sabemos que también, por ejemplo, en el África llegaron con las enfermedades, aquí nos trajeron igual enfermedades que no teníamos en el tiempo de la venida de los españoles. Y continuamente nos están trayendo cosas que quizá aquí no lo tenemos, no nos da nuestro contexto para eso, y se mezclan con nuestras cosas, ¿no? Entonces, por un lado hacen bien, pero por el otro, en cambio, nos están dejando basura, se podría decir. Claro, y además es bien aquí la industria ya de las medicinas, porque no es de chiste que haya la gripe, que haya otras enfermedades y que de una u otra forma las grandes transnacionales de la medicina tengan la cura, ¿no? Claro, obviamente. Tampoco es de gratis que vengan acá, se lleven nuestros productos, los empaquen, los hagan de una forma distinta y después nos lo vendan a precios más caros. Sí, y además es algo muy muy muy tenaz esta cuestión de la medicina, ¿no? Porque de una u otra forma estas transnacionales también se meten dentro de nuestras selvas, que son vírgenes, porque no ha llegado mucha maquinaria, y se meten adentro de nuestros espacios y extraen plantas que contienen ciertos nutrientes que pueden atacar muchas enfermedades. Y es denso. También me pareció, dentro de la historia, que muy crítica sobre la relación de cómo nos colonizan mediante Wendycita me hablaba algo de que esa relación de que nos dan la Coca-Cola, los aparatos electrónicos, nos venden como si fueran los espejitos, y nosotros le cambiamos por algo que es más útil, como las hierbas medicinales, ¿no? Ellos tienen conocimiento, lo aplican, mientras los aborígenes también tienen conocimiento, pero ellos lo aplican para bien, no para mal, como estas grandes industrias que solo pretenden producir en masa los medicamentos. Claro, o de alguna forma lo que está sucediendo en este momento, se alían a nuestros indígenas, se alían a nuestra gente para hacer uso, por no decir abusar, de sus conocimientos o de lo que ellos poseen. Pero bueno, no sé, es una crítica lanzada al aire. ¿Qué te parece, Jorgito, si es que vamos con un poco más de música? Vamos ahí. Bueno, pues qué tal si escuchamos a San Viseña, de nuestros queridos artistas Los Jaya. Que escuchamos, nos vamos a la pausa y regresamos en El Como Tú. Baila, baila, San Viseñita, con mucho cariño para el maestro Mesías Cabrera.

A continuación vamos a escuchar la leyenda del Chuzalongo, que quizá ustedes ya deben haber escuchado. Bueno, este es un personaje de los Andes ecuatorianos, de los Andes latinoamericanos, que se caracteriza por ser tener una figura humanoide con ciertas características animales, y entre esas por tener un falo muy grande. Esto lo utiliza para ciertas cosas. Escuchemos y ya seguimos conversando. En la sierra como en la costa, es general la creencia de que existe un ser misterioso y maléfico, no más alto que un niño de 3 años, rostro blanco, nariz chata, orejas grandes, ojos saltones y oscuros, el pelo corto y tieso, al que llaman el Chuzalongo. Para mí este monstruo es el diablo en persona. Se lleva a los niños y a las señoritas que se encuentran solas e indefensas por los bosques o por donde él se halle. Muchos intentaron dar muerte a esta criatura, y todos fracasaron. Dios misericordioso, lo que pasó con las hijas de Alfonso Gómez y con el mismo Alfonso, que Dios nos guarde. Alfonso Gómez era un hombre afortunado. Tenía 2 hijas solteras, la una de 28 y la otra de 20 años. Lindas, educadas y buenas mozas. ¡Qué lamentable suerte de esas criaturas! Vivían en Copchal, en la propiedad de abajo del señor Gómez, y estaban en plena cosecha. Y sin poder abarcar con tanto trabajo, su padre, para no descuidar la casa del cerro, mandó a las 2 hijas a cuidar y a pasar la noche en la casa. Las chiquillas apresuradas subieron llevando a los animales. Todo el día les vio el taita estar allí, hasta las 6 de la tarde, que metieron y encerraron a los animales en el corral. Después de esto, las 2 hijas se pusieron a cocinar, sin darse cuenta de que la noche ya caía. Cuando a eso de las 9, estando en medio del silencio, oyeron en las cercanías de la casa un silbido. Entonces, levantándose la Manuela, que era la mayor, salió a ver. ¡Qué pena! Encontrándose con un guaguito, suquito, tiritando de frío al que hizo entrar. Cuando llegó la hora de comer, le dieron a él también su plato, convencidas de que el inocente huésped había estado muerto de hambre. Durante todo el tiempo que estuvo con ellas, hasta la hora de acostarse, estuvo calladito y humilde su rincón. Solo en los ojitos le brillaban su maldad como un punto de candela. ¡Qué noche para el pobre Gómez! Sacudía el viento las ramas, aullaban los perros y chillaban las lechuzas. Todo anunciaba una desgracia en el vecindario. Cuando amaneció, desde el primer momento el señor Gómez era todo ojos observando el cerro. De ver que siendo ya las 11 del día y los animales permanecían en los corrales, tuvo corazonadas de que algo había sucedido con sus hijas, y dejándolo todo, subió a verlas. ¡Taita, Diosito del cielo! Las puertas estaban cerradas por dentro. Llamó gritando sus nombres. El hombre entró en desesperación y derribó la puerta cuando se le presentó el más aterrador y doloroso espectáculo. ¡Sangre! ¡Sangre por todos lados! En la cama y en la estera. Unas huellas pequeñas como de un niño habían en la habitación. Era obra del enemigo. ¡Sus hijas habían desaparecido! Loco de desesperación y de cólera, tomó Alfonso su machete, saliendo como tempestad tras el rastro de sangre, internándose en el bosque, decidido a perseguir a la mortífera fiera hasta encontrarla. Corrió tras las huellas hasta llegar a una planicie donde se quedó paralizado y sin creer lo que sus ojos veían. Allí estaba, manchado de sangre y yacía encima del pasto, descansando el diminuto monstruo. Cegado por la ira, Gómez tomó machete en mano y se lanzó directamente sobre él, decidido a vengar a sus hijas, mientras que la perversa criatura solo se paró tranquilamente y plantó su malévola mirada de fuego sobre él. Le echó con toda la fuerza de su brazo un tajo mortal en la cabeza, pero el machete pasó como si fuera un espantajo de humo niebla, cayendo Alfonso de bruces sobre su cara. El Chuzalongo escapó al bosque y tras de él, como lo había jurado, fue Gómez, y jamás lo volvimos a ver. Ha pasado el tiempo y el Chuzalongo dicen que sí existe, que por la costa ha matado con su mirada y muchas doncellas que han desaparecido víctimas de su maldad. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! ¡Hijo de Venga nomás, hijo de tanques, de su sepulcro blanqueado, donde han sido diseñados para llegar criminales, con su aparato mortuorio, eche a nuestro territorio. Quieren entero plagarle, quieren entero plagarle, con el metal retorcido de que ustedes han nacido. Pero cuidado, se atranquen, pero cuidado, se atranquen, con nuestro acero afilado, desde aquí se lo alertamos. Vengan nomás, hijo de tanques, vengan nomás, hijo de yanquis, si es que lo ven necesario, con sabuesos mercenarios, y su sadismo portátil, y su sadismo portátil, llenando de un portaaviones, con perversas intenciones, uniformadas de khaki, uniformadas de khaki, y ebrios de sangre caliente, porque son los descendientes de sus padrastros, los nazis, de sus padrastros, los nazis, a los que igual los vencimos, desde acá se lo advertimos. Vengan nomás, hijo de yanquis, vengan nomás, hijo de perra, de un trabucón atrevido, nos parece haber oído que ocupará nuestra tierra. Que ocupará nuestra tierra como si fuese su patio, que nos bloquearán el plato mientras ustedes encierran, mientras ustedes encierran, para cambiar con traidores como dignos sucesores de su madrastra la guerra, de su madrastra la guerra, que perderán palmo a palmo, desde ya se lo alentamos. Donde esperan reforzarse, pero el temor les recluta, pero el temor les recluta, porque ya saben sus alas, el jardín lleno de balas, que les da guarda en la ruta, que les da guarda en la ruta, donde paseaban turistas, las piedras bolsianistas, a defender cada fruta, a defender cada fruta. Cretino, desde acá se lo dijimos. Vengan nomás, vengan, vengan, vengan, vengan, vengan, vengan, vengan. Bueno, pues después de haber escuchado la leyenda del Chuzalongo, a continuación escuchamos Venga nomás, hijo de tales. ¿Sabes de quién es esa canción, Jorgito? No. Mentira. Okay. Déjeme quedar. Así es. Sí, precisamente es de nuestro querido Jaime Guevara. ¿Qué te puedo decir, Jorgito, acerca del Chuzalongo? Bueno, pues trayéndolo a la realidad y también sacándolo como el contexto de leyenda. De alguna forma el Chuzalongo representa a todas esas personas que hacían abuso de su fuerza o de su poder para, ¿qué será? Abusar físicamente de otras personas. En este caso, yo recuerdo que el Chuzalongo es un personaje que tenía un falo súper grande con el que de alguna forma violaba a las personas generalmente del campo. ¿Tú, Jorgito, qué has escuchado? Bueno, sí, algo parecido. Claro, y sí, se llega al contexto de la realidad, ¿no? Donde, bueno, también de la época, porque responde a una época en donde, como tú mismo me decías, no habían leyes o no había un conocimiento claro sobre esta cuestión de los abusos hacia otras personas. Así es, Jorgito. De alguna forma era muy complejo porque en el tiempo de las mujeres, en que no podían todavía reivindicarse, no podían hacer como uso de sus de sus voces para reclamar algún abuso, ellas se sabe muchas historias que fueron violadas muchas veces en el campo, pero no podían decir nada, y muchos productos de esos eran los hijos de ellas quedaban embarazadas producto de una violación, que trayendo al contexto de la actualidad también vendría a ser una crítica al tema del aborto. Pero bueno, esa creo que es otro tema. Claro, y si vemos ya pasándonos a la realidad, la colonización, cuando llegaron los españoles aquí y de una u otra forma pasó esto de la violación hacia las indígenas y el producto es los mestizos, ¿no? El mestizaje de nuestra raza. Así es, claro, no lo había visto desde ese punto, pero sí me parece muy interesante esa posición. Claro, o sea, en el tiempo de los indígenas, los españoles también abusaron de ellas, y claro, ahora existimos nosotros. Puede que también esa haya sido como una interpretación del Chusalongo. Qué loco, que debe haber sido muy difícil para la época, porque hay muchas historias que se desprenden a través de este tipo de sucesos, como lo que ya habíamos hablado alguna vez acerca de la colada morada, y que la morada como tal existe porque es la representación de la sangre de los niños que eran asesinados en frente de sus madres por parte de los españoles. Por eso es la guagua de pan y al lado la sangre, la colada morada. Claro, todo este conjunto de historias. Ajá, y eso es lo que de alguna forma nos hace ricos a nivel de cultura, Jorgito. Uh-huh. Bueno. Tenemos muchas historias y muchas variedades de, ¿qué será?, de estaciones. Así es, y eso, o sea, la zona misma es la que nos permite crear todas estas historias y contarlas de forma muy sutil, porque si recordamos en el tiempo de nuestros indígenas, ellos no podían tener su libertad de expresión, ellos tenían que buscar la forma de contar las cosas. Claro, y una de esas es las historias, ¿no? Las historias que tenemos en estos momentos, que son buenas recordarles, ¿no? Porque también trascienden, porque de una u otra forma puede pasar lo mismo en nuestra realidad, pero en otro contexto, pero la esencia es la misma. Así es, Jorgito. Igual, alguna vez ya hablábamos acerca de la historia de la leña verde. ¿Tú sabías algo, Jorgito? La verdad, no, pero puedo interpretar que es una persona que llora en relación a algo en frente de la fogata. Así es, Jorgito. Bueno, de lo que yo sabía, esta canción es muy antigua y fue creada... y bueno, es interpretada para las indígenas que, por ejemplo, al momento que estaban cocinando, ellas no podían llorar tranquilamente ante los españoles, porque ellos les golpeaban o les preguntaban qué están haciendo, o a su vez conversaban entre ellas, a veces lloraban de la frustración que tenían, pues obviamente estaban abusando de sus cosas, de su gente, matando a su gente y todo. Entonces ellas justificaban que sus lágrimas eran por el fuego que provocaban las tortillas que ellas estaban haciendo, pero en realidad lo que estaban haciendo es llorando y desahogándose por la matanza que les estaban haciendo. No, sí, qué fuerte. Bueno, Jorgito, está muy hablado y esta gripe me y nos está matando. ¿Qué tal si escuchamos un poquito de música? A nuestro querido Héctor Napolitano con La Tierra y las Bombas Atómicas, una canción bastante crítica también. Nos vamos a la pausa y ya volvemos en la parte final del Como Tú. La vida está sometida a las armas que amenazan y asesina todo aquello que la ha comprendido. Muestra tu sangre, madre de los espejos. Semejanza, muestra tu sangre. Y de la fuente de los días sencillos se seque de vergüenza lo mismo que los crepúsculos. Cruza el umbral de este tiempo en la tierra. Las bombas están listas para hacerlas explotar. te acordarás de cuando Europa con los misiles te comenzó a armar. Y las quieren hacer explotar. Y las quieren hacer explotar. Y las quieren hacer explotar. Y las quieren hacer explotar, explotar, explotar, explotar. Hace mucho tiempo atrás, a la mesa de los planetas, el sol le podía cantar. Mas con todo lo que sus hijos han hecho, me dan ganas de llorar, de gritar. ¿Y qué? Misiones nucleares han quemado sus vestidos de nubes. Si explosiones nucleares han quemado sus vestidos de nubes. Así nos convertimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información.

Bueno, pues estamos aquí en Como Tú Radio ya en la parte final, pero no puede faltar nuestro espacio tecnológico. Antes de eso, comentarles que lo que escuchábamos antes de la pausa era a Héctor Napolitano con La Tierra y las Bombas, y después escuchábamos a Moon con El Fin del Milenio. Jorgito, ¿de qué nos vas a hablar en este espacio? Bueno, Wendicita, más o menos yo he estado por ahí fisgoneando y me he encontrado con un interesante grupo de herramientas que podemos utilizar en Gmail, en este correo gratuito. Ya, coméntanos. Claro, pero primero quisiera hablarles, bueno, ¿ustedes saben qué es un correo electrónico? A ver, yo sé que es un espacio, es una bandeja en la que te pueden llegar mensajes, cartas electrónicas, todo este tipo de cosas, información en sí, archivos, haciendo como la simulación de un buzón. Sí, creo. exactamente, Wendicita, pero mediante esta red que es el internet o una intranet que también puede ser internas mediante unos cablecillos que se ponen ahí en lo inalámbrico. Para acceder a este correo electrónico necesitamos, bueno, crearnos nuestro correo electrónico. La estructura es más o menos así. Un nombre que nosotros decimos si es personal o el empresarial que se da. El signo de la arroba, el servidor que puede ser Gmail, Hotmail o cualquiera de nuestra elección. Y el .com, .es, la extensión que es más personalizado. Supongamos ES de Ecuador, ES de España, .com ya es a nivel mundial. Ajá. Y bueno, cada uno tiene su dirección, es netamente suya y es como si fuera su número de cédula, la cual es única. Hay varios tipos de correo, como ya dije. Hay uno que es el corporativo, que es para empresas. Hay otro que son para centros educativos, hay otros que son especialmente los de la universidad, como nosotros tenemos nuestros correos. Entonces, también los gubernamentales, también tenemos otros que son domésticos. Bueno, los domésticos son de los proveedores, entonces si usted tiene CNT o TV Cable también puede pedir este servicio. Y finalmente los que son gratuitos, que todos utilizamos, Gmail, Yahoo, Ogu, entre otros. Entonces, bueno, vamos a pasar a Gmail. Ahora sí, tú le dices Gmail, yo le digo Gmail. Bueno, lo que sea, igual es el mail. Es de Google, ¿verdad? Sí, de Google. Bueno, para nosotros que somos medios críticos, Google ya es una transnacional, así que pilas ahí. Y es estadounidense. No, de hecho, ellos tienen todo el control, ¿no? Ah, ya. Entonces ya no necesitan hackear, igual lo saben todo. Claro, y como es de Estados Unidos, ya se imaginarán. Con nuestro querido Zuko, así ha de ser. Claro, entonces, bueno, esta empresa de Gmail empezó a andar en el 15 de abril del 2004, entonces ya tiene su tiempito, ¿no? Las herramientas, así les comento rápidamente, hay un filtro de etiquetas, el cual podemos categorizar nuestros mensajes de entrada, nuevos, mediante la característica es coger el correo, arrastrarlo y nos al campo de y el asunto, entonces nos puede filtrar este correo y se nos hace más rápido nuestros transmisión de mensajes. Sí, nuestra organización, exacto, si podemos así. Buenísima, gracias. De nada. Bueno, también tenemos una cosa muy interesante que me pareció, son los atajos de las teclas. ¿Tú has utilizado alguna vez alguno, Wendicita? No, porque cuando intenté se me cerró el correo y era muy importante, así que nunca más. Bueno, también comentarles que hay esto, es como si nosotros tenemos el control C, control B, dentro de este podemos encontrar en un conjunto de teclas el cual podemos enviar, eliminar nuestros correos, facilitando así el trabajo de una u otra forma. Ya. Bueno, hay otro que me pareció muy interesante, es el Labs. ¿Tú has escuchado algún alguna vez, Wendicita? Google Apps. Sí. No. No es Google. Bueno, sí es Google. Están conectados. A ver. Bueno, espérate. Eso no quiere, no está relacionado a Word. No. Sí. Tú puedes personalizar tu bandeja de entrada eligiendo una de estas herramientas previas. ¿Cómo es el Google Map? Las bandejas de entrada múltiple, botones, marcadores no leídos, como tú dices, el aplicativo del Gmail para escribir, etiquetas inteligentes, entre otras. Entonces puedes ir personalizándole. Por eso se llama laboratorio, tú puedes ir experimentando. Ah, qué interesante. Bueno, nada, no me hagas caso. Claro, para personalizar dependiendo de lo que ustedes quieran. Bueno, hay otra que se llama, bueno, eso creo que sí lo deben conocer, es el deshacer el envío. O sea, tenemos 30 segundos para desactivar el envío y ya. Sí, no es eso. Entonces, tiene 30 minutos para pensar si le envía o no le envía. Bueno, otra de las que me parecieron muy útiles es el Bobomerant. No sé si es que se pronuncia así, pero ahí va. Bueno, entonces, eso es un... bueno, nos permite personalizar el momento de enviar nuestros correos. O sea, si usted quiere enviar a las 12 el correo, le sincroniza ahí y le pone los correos que quiere enviar y se envían a esa hora. Entonces, así no esté prendida la computadora y los servidores siguen funcionando. Entonces, y si usted se levantó a las 5 y va a enviarle a las 11 de la noche, entonces duerma tranquilamente, le programa y ya se le envía. Bueno, otra de las funcionalidades más prácticas que yo he visto, ¿no?, que es la rapidez y la inmediatez que uno tiene para hacer trabajos comunitarios. Supongamos, en un correo pueden estar metidos, no es una buena palabra, bueno, pueden estar trabajando 3-4 personas al mismo tiempo realizando un texto. por tu aporte cultural y tecnológico. Y bueno, para mí ha sido un gusto totalmente estar aquí, aunque estoy bastante enfermita, pero bueno, seguimos ahí en la lucha, Jorgito. Eso nada más. ¿Tú tienes algo que decir, Jorgito? No, buen visita. Bueno, sí, estoy hablando. Que tengan un buen fin de semana y mucha suerte en todo lo que hagan, y no se olviden de salir a desestresarse por ahí. ¿Por experiencia? Sí, por experiencia. Ya. Bueno, antes de terminar el programa, quería darles un chismecito nada más. El día martes que pasó, martes de la semana pasada, en La Tacunga se registró una temperatura, para que vean que no es de chiste esta gripe, yo que vivo de La Tacunga dos pasitos más abajo. Se registró una temperatura de menos 0.5 grados. Es decir, ya llegamos al bajo cero aquí en Ecuador. Eso registraron a las 6 de la mañana. Y obviamente los comuneros también se sentían bastante afectados por este clima desfavorable. Eso nomás, Jorgito. Que les vaya súper bien en todo lo que vayan a hacer. Y un abrazo bien grande. El día de hoy no hay mucha agenda porque casi no logramos encontrar muchas cosas. Simplemente que sean felices. Cuídense y que les vaya súper bien. Les dejo antes de eso con una canción. A través del espejo de... No, Miel a través de... A través del espejo. El grupo se llama A través del espejo y la canción es Miel. Eso nada más, muchas gracias, cuídense. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Dios que sentí.